Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros. Esto es Video Channel Plus y su programa Lecciones de la Biblia. Hoy estudiaremos ritualismo putrefacto. Isaías capítulo 1, versículo número 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y días sábados, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estamos haciendo un recorrido del esfuerzo del cielo por recuperar a Judá de la depravación moral antes que cayeran los juicios y se preparara un pueblo para la venida del Mesías. Si no había un pueblo, no habría Mesías. Así que cuando entraban en desobediencia, podían ser destruidos, podían ser invadidos, esparcidos sobre la tierra, y ese era el plan del diablo, que no haya pueblo de Judá para que no hubiera Mesías. Ahora, específicamente en el día de hoy, Dios se queja de los rituales. Bueno, déjenme decirles que Dios estableció muchos rituales con fines pedagógicos, o digamos, didácticos. Cada ritual, y eran muchos, tenían como objetivo fijar verdades en la mente. ¿Qué tipo de verdades? El amor de Dios, el plan de salvación, la venida del Mesías, muchos, muchos aspectos del carácter de Dios en rituales como la Pascua, los sábados ceremoniales, que eran distintos de los sábados semanales, las lunas nuevas, etc. Ahora, había un ritual, pero también dentro del ritual, cuando vas delante del Señor, hay una intención. Y aquí Dios se queja, dice, eso me tiene hasta aquí, me parece abominable. Dios no está diciendo que son malos esos rituales, o no están diciendo que se dejen de hacer. Lo que Dios está recalcando en Israel es que no hay la intención ni la limpieza del corazón para realizar el ritual. Así que todo esto tenía que ver con algo fundamental en nuestra adoración a Dios. ¿Cuál es el punto? Eran personas que no querían abandonar sus pecados, que querían permanecer en la iniquidad, pero aún así solicitaban la bendición. Señor, yo no te voy a ser fiel, pero por favor cumple tu parte del pacto. Eso a Dios le pareció desagradable. La palabra que usa es abominable, eso lo detesto. El problema no estaba en el ritual, el problema está en la actitud que tenían los de Judá para con Dios. Ahora, hoy también hay muchas maneras de acercarnos a Dios. O leemos la Biblia, oramos, cantamos, vamos a la iglesia. Pero, ¿cuál es nuestra intención? ¿Lo hacemos por un mero formalismo? ¿O de verdad quiero buscar al Señor? Leer las matutinas, estudiar la lección, estudiar la Biblia. ¿Para qué? ¿Por costumbre o porque de verdad, Señor, aquí estoy, me presento ante ti porque tengo hambre de ti? No seamos como los de Judá. Queremos vivir en nuestros pecados, pero aún así reclamamos las bendiciones. Eso para Dios es abominable y esa es la lección de hoy. Cuida el ritual, pero también cuida la intención. Mi intención, Señor, es adorarte, abandonar el mal y servirte solo a ti. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros aquí en Bio Channel Plus. Este es su programa Lecciones de la Biblia. Hemos comenzado un tema nuevo, el tema del libro de Isaías, y durante 3 meses vamos a estar acompañando este recorrido maravilloso. Un profeta mesiánico, un profeta muy profundo en sus pensamientos y de un estilo literario exquisito. Hoy tendremos el tema Oíd cielos. El versículo de memoria está en Isaías capítulo 1, versículo número 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El ministerio de Isaías se desarrolla durante varios reyes. Él dice en el versículo 1 que predicó durante el tiempo de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ese ministerio profético lo desarrolló unos años antes de la invasión de Jerusalén por los babilonios. Así que es un enorme esfuerzo que el cielo está haciendo por recuperar sobre todo al pueblo de Judá. Cuando el libro se escribe, ya se han separado los dos reinos de Israel, el del norte y el del sur, después del primer hijo de Salomón en su reinado. 10 tribus tomaron como capital a Samaria y de ahí en adelante comenzaron a llamarse Israel. Y 2 tribus tomaron como nombre Judá, por ser la tribu más grande, y tomaron como capital a Jerusalén. Es en Jerusalén, es a Judá, en donde Isaías desarrolla su ministerio. Ahora, el primer punto por dejar en claro para comenzar nuestro estudio de este trimestre es que Dios está hablando a una nación creyente en Dios, pero usa unos términos demasiado duros con ellos, porque la depravación moral, el desorden, la falta de cumplir las leyes por parte de los que tenían que hacerlos, estaba copando al pueblo de Dios. Así que en un esfuerzo por atraerlos, por darles bendiciones, por decirles que ese no es el camino correcto, ese es el ministerio de Isaías. Y en todo el ministerio siempre aparece la obra del Mesías prometido. Viene el Mesías, finalmente Él es nuestra esperanza. Y para preparar un pueblo para la venida del Mesías, se necesita una conversión de tipo espiritual. Términos muy duros como les dice, oye, ustedes lo superan los bueyes y los burros. Ellos entienden y ustedes no están entendiendo. Nación depravada. Pero llama mucho la atención cuando llama al conocimiento del pacto, cuando dice, oíd cielos, oigan cielos, escuchen que estos se rebelaron contra mí. Eso de oíd cielos, si usted lo encuentra en la Biblia, es que Dios está echando mano de un punto importante. Yo tengo un pacto con ustedes, pero a ustedes se les olvidó mi pacto. Es más, yo he cumplido la parte del pacto. Yo les he dado todo lo que les prometí, pero en cambio de parte de ustedes no ha habido la obediencia y el amor. Están podridos, tienen una llaga en el cuerpo, no hay nada bueno en ustedes. Aquí comienza el esfuerzo de Dios a través de un profeta por atraer un pueblo otra vez, a lo mejor de esta vida, tener pacto con Dios. ¿Cómo está tu pacto con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? A través de Isaías aprenderemos que hay que estar del lado del Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos aquí en Bio Channel Plus, en su programa Lecciones de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el argumento del perdón. Isaías capítulo 1, versículo número 18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En lo que estamos estudiando del capítulo 1 de Isaías, encontramos que hay un ofensor y hay un ofendido. El ofendido es Dios. Su carácter es manchado. El pueblo de Judá, depositario de las bendiciones del Señor, daba mal testimonio a diestra y siniestra, a tal punto que los llamó pueblo de Sodoma y pueblo de Gomorra. Ese es un extremo al que puede llegar uno cuando abandona el Evangelio o las cosas que Dios quiere que vivamos. Pero el ofendido es Dios, ¿y qué hace el Señor? Es el que busca, es el que se acerca, diciendo, oye, ven acá, arreglemos las cuentas, pongámonos al día. Tú me has ofendido, pero yo quiero tener una relación contigo. En el Edén, Adán y Eva corren y se esconden, pero es Dios quien los busca, es Dios quien los llama. Yo encuentro aquí una faceta amorosa de Dios. Ese es su carácter, amarnos, querer tener una relación sana con el ser humano. Por eso lo busca incansablemente. Y aquí en Isaías, uno está diciendo, ustedes están haciendo lo malo, son lo peor de lo peor. Pero aún así los amo. Pero aún así yo estoy dispuesto a que tengamos una relación de pacto. Por eso dice, vengan y arreglemos las cuentas. Llama mucho la atención que dice que va a convertir nuestros pecados, que si son rojos, vendrán a ser blancos como la lana. Esos son los colores que están comparando. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo quiero cambiar su mentalidad. Quiero cambiar su mente, sus pensamientos. Porque la acción final de nuestra conducta está marcada por nuestros pensamientos, vino marcada por nuestras emociones, pero inicialmente están marcados por todos aquellos asuntos con los que nos dejamos influenciar. Él dice, arreglen sus cuentas. Y para arreglar las cuentas, él dice, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restitúyanle al agraviado, hagan, por favor, con la viuda y con el huérfano, todo aquello que tengan que devolverle. Qué carácter el de Dios, buscando al ser humano para perdonarlo. Esto en la Biblia se resume en arrepentimiento, confesión y perdón. ¿Cómo estás en tus cuentas con Dios? No te ocultes, nada puede esconderse delante del Señor. Él conoce tu vida y la mía. Él sabe cómo somos. ¿En qué condición estamos? Lo que él desea es que retornemos. Arrepentimiento, dolor por ofender a un ser lindo como Dios. Confesión, Señor, yo he hecho lo malo, aquí te lo confieso. Conversión es un giro hacia un lado para cambiar no solamente nuestra actitud, sino nuestro comportamiento solo por el Espíritu del Señor. Es como si el Señor dijera, aprovechen, estoy de oferta, más de dos por uno. Venga y arreglemos las cuentas y voy a dar paz a tu corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí en Bio Channel Plus, en su programa Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Isaías y hoy nos corresponde el tema ¿comer o ser consumidos? Voy a leer de Isaías capítulo 1, versículo 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El capítulo 1 tiene los términos más fuertes que yo haya encontrado en la Biblia para referirse al estado espiritual de los hijos de Dios. He de recordarles que el ministerio de Isaías es con el reino de Judá, con hijos de Dios, con gente que conocen y tienen una relación de pacto con Dios. Ellos saben cuál es el pacto eterno. Un solo pacto ha habido con los ángeles, con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con nosotros, un solo pacto. Por eso hay que decir Dios del pacto. ¿Cuál es ese pacto? Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. Yo me comprometo a amarlos y suplir todas sus necesidades. Y ustedes se comprometen a amarme y a obedecerme. Pero aquí algo estaba pasando, una situación espiritual crítica, de abandono de Dios. Términos usados en Isaías capítulo 1. Les dijo burros, les dijo bueyes, y es más, puso a los burros y a los bueyes por encima del comportamiento que estaban haciendo ellos, porque dijo, siquiera ellos saben dónde es el corral. Les dijo, depravados. Les dice que están podridos. Un término duro, ustedes son de Sodoma y Gomorra, y bien sabemos que se refería a la sodomía, que es homosexualismo y lesbianismo, que ahí está claro en Romanos capítulo número 1. Término duro para hablar de su situación espiritual. Y finalmente les dijo que eran una ciudad ramera. Qué dolor para el corazón del Señor, porque está hablando de su ciudad, está hablando de su pueblo, está hablando de sus escogidos. Ahora, en el versículo que leímos hoy dice, yo pongo delante de ustedes dos cosas. ¿Qué prefieren? ¿Disfrutar de los deleites de la tierra y comer de ellos o ser consumidos por vuestras rebeliones? En muchas ocasiones la Biblia presenta esto, como cuando Josué dijo, yo les presento delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la decisión que tiene que tomar todo ser humano. ¿Cuál es tu destino? El destino que quieres escoger. La vida con Cristo. Una vida tranquila, placentera y que en los momentos difíciles y de crisis uno sabe que Él está ahí para ayudarnos. O la vida de muerte con Satanás, como dice Juan 10:10, porque el ladrón solo quiere robar, matar y destruir tu vida. El final del versículo número 20 dice, porque mi boca lo ha dicho. Y cuando Dios dice algo, siempre se cumple. No voy a ir por el lado de la muerte, voy a ir por el lado de la vida. Si eres fiel a Él, ¿y qué es ser fiel? Simplemente tomar la decisión de quedarme al lado del Señor, seguirlo y permanecer ahí, en comunión con Él. Entonces Él va a cumplir su palabra. Vivirás y comerás los deleites de la tierra. Y esa promesa es la paz interior, la paz que te hace vivir feliz y contento con lo que tenemos. Yo prefiero vivir de los deleites de la tierra, siendo fiel a Dios, que ser consumido por mis rebeliones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Esto es Lecciones de la Biblia en Bio Channel Plus. Y gracias por suscribirse y compartir con muchos amigos este programa. El título de hoy, el fatídico canto de amor. Isaías capítulo 5, la parábola de la viña. Voy a leer el versículo 1 y el versículo número 6. 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Este cántico es muy conocido porque Jesús lo retoma en el Nuevo Testamento. Las viñas, que eran cultivos de uvas, eran muy familiares para el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá. Una viña daba el producto de la uva, del cual se sacaba el mosto, y el mosto bebido era una señal de regocijo, felicidad y bendición. Por eso, cuando se acabó el mosto en las bodas de Caná, Jesús interviene porque era un desastre no tenerlo, era una bendición tenerlo. Dios dice que la viña es su pueblo, pero aquí canta una canción el amado, el que ama la viña. La viña era su pueblo de Judá. Yo he hecho todo por mi viña. La he cavado, la he aporcado, la he cortado, la he cuidado. Pero mi viña no quiere dar frutos. ¿Qué voy a hacer con mi viña? En el versículo número 4 del libro de Isaías hay un doloroso párrafo de este cántico que dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho por ella? Yo esperaba, dice, que me diera uvas maduras, pero me dio uvas silvestres, o sea, uvas de monte, cualquier tipo de uva. Hoy nosotros somos esa viña. Y Jesús, cuando habló del pueblo de Israel, cuando vino a vivir con ellos, dijo: Padre, ¿por qué no trabajamos más esta viña? Y la trabajó y ayudó, pero finalmente el cántico del amado no se cumplió. No se cumplió. Y con dolor el Señor tuvo que ver la destrucción de su viña de Jerusalén en el año 70 y ser rechazados como el pueblo predicador. Y Dios tuvo que llamar una nueva viña, la iglesia. Bueno, nosotros debemos ser hoy la viña del Señor. Necesitamos reconocer que somos algo muy especial. Pero esa viña del Señor, como dice el libro de Isaías, tiene tremendos problemas. Lo está diciendo desde el versículo número 1. Nos hemos dañado, nos hemos dejado gobernar por el pecado, y peor aún, entramos en una rebelión donde sabemos que tenemos que volver a Dios y no deseamos hacerlo. Tú eres la viña del Señor. Deja que Él te cuide, que te pode, que te arregle, y entonces comenzarás a dar los frutos que tanto Dios quiere y tendrás la felicidad en tu hogar que tanto anhelas, en tu salud, en tu trabajo. Sé la viña del Señor que sacará buenas uvas y buenos frutos de ti. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente les damos la bienvenida a este repaso semanal de la lección de la Escuela Sabática, estrenando tema, estrenando folleto, y hoy, primero de enero, estrenando año. ¡Feliz año! Mil felicitaciones a todos. Va a ser un buen año, no tenga la duda de eso. Va a ser una gran bendición, sobre todo, nos acercaremos más a la segunda venida de Jesús. Un gran abrazo de bienestar, de felicidad, un año lleno de bendiciones. Hemos comenzado un tema nuevo y el título es Isaías, consolaos pueblo mío. Estudiaremos todo el libro de Isaías como ya lo hemos empezado a hacer. Y el tema de esta semana fue crisis de identidad. Versículo, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me gustaría, para poder empezar este folleto, hacer todo un marco de referencia para que podamos entender cuál es el profundo significado de estudiar el libro de Isaías. Isaías es un profeta que actúa cuando ya los pueblos de Israel y Judá se han separado. Es decir, que había reyes para el norte cuya capital era Samaria y habían 10 reinos allá arriba. Y habían 2 reinos al sur cuya capital era Jerusalén y ahí también había rey. Eso significa que ahora Dios tenía que doblar su trabajo con profetas. Profetas para amonestar, cuidar y ayudar a los reinos del norte, y profetas para ayudar a cuidar los reinos del sur o el reino del sur. Isaías habla en el sur, en Jerusalén, a la región que se conoce como Judá. Y es importante tener bien en claro esto para poder situarnos. Ya el reino del norte está apostatando, ha caído con los asirios, a su debacle espiritual y política ha sido grande y Dios no quiere que esto pase con el pueblo de Judá y del sur. ¿Cuál es la razón de acabar con estos pueblos? De Israel vendría el Mesías. En el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, Pablo dice que el Mesías vino de Israel. Ahora, si no existe un pueblo, pues no va a haber Mesías. Entonces el diablo ataca y ataca y ataca con todas sus armas para que la inmoralidad, el pecado, el abuso de la salud, el abuso del poder, todos los errores que pudieran cometer, lograran que Israel y Judá se salieran del círculo de protección de Dios. Y cuando no estás bajo la protección de Dios, cualquier cosa puede suceder en tu vida. Entonces, meter dioses, meter pueblos extraños, matrimonios mixtos entre israelitas y paganas, era parte de la tarea de Satanás. Por eso ataca tanto la mayor debilidad de nuestra vida como la de Israel, que es nuestra relación con Dios. Por eso Isaías se concentra en muchas historias, pero especialmente en el anuncio del Mesías. Finalmente el Mesías vendrá. La mayor garantía, la gran esperanza es esa. Por eso el folleto se llama Consolaos, pueblo mío, tranquilos. Todos los que quieran seguir avanzando de la mano del Señor, háganlo, porque finalmente vendrá el Mesías y vendrá el Salvador. Ahora, si traemos eso a nuestro tiempo, estamos en una situación igual. Critico mucho al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, pero nos parecemos a ellos, al Israel de antaño, al Israel del tiempo de Isaías. Nosotros estamos en la misma condición. Ahora va a venir el Mesías, su segunda venida. Entonces al pueblo que lo espera, atácalo con idolatría, atácalo con enfermedades, atácalo con problemas. Pero otra vez, la garantía de San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, yo vendré y me los llevo. Pase lo que pase, estés preparado o no, ocurrirá la segunda venida del Mesías, la segunda venida del Hijo de Dios. Ese es el gran marco del libro de Isaías que nos va a acompañar durante todos estos 3 meses. Y entenderlo es importante. Es una gran lucha. Que no haya pueblo que espere el Mesías para que el Mesías no venga. Pero el diablo, tal como en la primera venida, en la segunda venida va a perder esta apuesta. Porque nosotros esperamos la venida del Hijo de Dios. Ahora, en esta primera lección, el título es Crisis de Identidad. ¿Qué es identidad? Miren, la identidad hace parte del concepto y la expresión que tiene un individuo, tiene una comunidad, que hace que pertenezcan a unos hábitos y unos comportamientos que, como su palabra lo dice, los identifican con algo. Entonces todos nosotros tenemos una identidad, masculina o femenina. Todos tenemos una identidad de país, en el idioma que hablamos, en las costumbres que tenemos, en las tradiciones y en lo que creemos. Todo ese conjunto hace parte de lo que se llama una identidad. Por eso cuando tienes una identidad, te pones la camiseta que concuerda con tu identidad. Lo que el diablo quiere lograr es que el cristiano hoy no tenga identidad. Y eso es lo que trabaja aquí en el libro de Isaías, para que el pueblo perdiera y casi que se perdió la identidad, como lo atestigua el capítulo número 1 de este precioso libro de Isaías. Entonces eso es una identidad. Pero esta identidad aquí está en crisis, tiene severos problemas. Un punto importante que tenemos que ver es el contexto de la historia. Ya les dije que se habían dividido los reinos del norte y los del sur. ¿Qué reyes gobernaron durante Isaías? En el capítulo 1, versículo número 1, dice que los reyes fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. 4 miembros de la misma familia gobernaron. Y empezó con Usías, que en Segunda de Crónicas recibe el nombre de Azarías, un rey malo, un rey perverso, un rey que Dios tuvo que castigar con lepra por haber tomado los servicios sacerdotales que no le pertenecían. Eso de mezclar política con religión es un asunto que siempre es peligroso, siempre será una dinamita. Los dos caminos, las dos espadas, la espada que Dios le dio al poder civil y la espada que Dios le dio al poder religioso, que es su palabra, tienen que ir por caminos distintos. Así que después de Usías, vino su hijo Jotam, tiene que tomar el trono porque su padre tiene que alejarse por la lepra, y él hace un buen reinado. Hizo un buen reinado, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero nunca terminaban de hacer reformas completas. Los bosquecillos y los altares a dioses paganos siempre permanecían ahí, siempre estaban ahí. Muere Jotam y ahora vino su hijo Acaz. Y si Usías fue malo y Jotam fue un buen rey, ahora Acaz fue un rey perverso. Malo otra vez, restituyó el culto a los dioses falsos, persiguió a quienes querían ser fieles a Dios. Y por eso es que hay una crisis de identidad. Los líderes no daban el ejemplo que tenían que dar. Bueno, muere Acaz y ahora lo reemplaza su hijo Ezequías, que es otro rey bueno y que hace otro buen reinado, aquel en donde el imperio asirio es quebrantado por el poder de Dios, y ya nos encontraremos esa historia. Ahora, dentro de todo este marco de referencia político y social, es que se desarrolla este libro de Isaías. ¿Qué pasó con la identidad? El Señor había tenido un pueblo llamado Israel, escogido con Abraham, para varias cosas muy especiales. Por ejemplo, Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese era un asunto de la identidad. Como eran creyentes en un Dios creador, no eran idólatras. Adoraban a Dios y se evitaban adorar otros ídolos porque era una orden del Señor. ¿Qué más era parte de su identidad? Su sistema de salud. Principios de salud claramente establecidos que hacían que fuera una nación saludable, una nación próspera en el sentido de su economía de salud, en donde las enfermedades y las epidemias no se escuchaban mencionar por estos principios de salud que Dios había establecido. ¿Qué más? Que amaban a Dios, pero también amaban al prójimo. Y este amor al prójimo se mostraba en la tarea que Israel tenía que desempeñar en su misión al mundo. Pero no, se perdió la identidad, se robaban entre unos y otros. Hubo una gran crisis porque todos estos principios que Dios estableció totalmente se estaban perdiendo. Y el último, la gran razón de ser de ese pueblo. Dios hizo un pueblo altamente atractivo en todo el sentido de la palabra. Su economía, su sistema familiar, el sistema de salud, el sistema de cosechas que dependían no de riegos como los otros países, sino de la bendición de Dios, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, mujeres, hombres, niños, saludables, inteligentes. Y entonces todo el mundo iba a preguntar, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que son un pueblo tan feliz, tan hermoso, tan próspero, tan consagrado, tan atractivo? Y entonces ellos tenían que cumplir la misión de anunciar al Mesías, la venida del Mesías. Bueno, todo esto es el problema que va a enfrentar el libro de Isaías. Esa misión no debería cumplirse para que no hubiera Mesías. Ese es el intento del diablo. Entonces, el matrimonio mixto, jóvenes israelitas casándose con mujeres paganas, ellas traían sus dioses, enseñaban a los hijos a adorar al Dios de Israel, pero les enseñaban a postrarse ante Baal, Astarte, Asera y otros dioses. Y eso fue un desastre. Siempre un matrimonio mixto tiene un alto riesgo de desastre a menos que las personas se consagren a Dios. Vinieron también las costumbres de hacer alianzas con otros pueblos. Ustedes recordarán que más adelante se fueron a aliar con Egipto en contra de Babilonia. Esto también les produjo una debacle. Bueno, en todo este panorama entonces se define la situación espiritual de Israel. Tres cosas claves. La primera, el buey conoce dónde está su corral. El asno sabe quién es su señor. Pero ustedes no me conocen a mí. No saben quién soy yo. Había un olvido del conocimiento de Dios. Y era un conocimiento que guardaba relación entre la información y la práctica. Porque si era un conocimiento teórico, sabían que eran el pueblo escogido para anunciar la venida del Mesías. Sabían de la misión especial, de lo que Dios había hecho por ellos. Conocían la historia de sus padres en el desierto. Todo estaba claro para ellos, pero no hacía parte de su vida práctica. Hoy nos está ocurriendo lo mismo. Mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento profético, un alto conocimiento sobre salud, sobre el manejo de la economía, tanto doméstica como presupuestal, mucha luz sobre cómo tener una familia organizada, pero algo nos está pasando. Algo está sucediendo en el pueblo de Dios, porque no se nota la luz con el actuar práctico. Estamos en el mismo problema de Judá. Tenemos la misma situación. Mucho conocimiento, pero no llevado a la práctica, no ejemplificado. Por supuesto que es un reto para todos nosotros Aprender a vivir lo que hablamos, lo que predicamos. Pero ese era un problema de su crisis de identidad. Una cosa sabían, pero otra cosa hacían. La condición espiritual es definida como una podrida llaga. Todos, desde la cabeza hasta los pies, dice hay podrida llaga y hay hinchazón. Lamentablemente la condición espiritual es como la lepra de Usías. Por eso aparece Usías contaminado con lepra, porque nosotros tenemos la misma lepra de Usías y se llama el pecado, nuestra condición inclinada a pecar. Léase Santiago capítulo número 1 y ahí está la explicación de cuál es la condición de nosotros como seres humanos. Tenemos algo adentro desde que nacemos que se llama concupiscencia o también se llama malos deseos. Esa condición tiene que luchar contra la vida espiritual. Esa condición de los malos deseos es la parte carnal que Pablo habla en Romanos. Pero también tenemos adentro lo que se llama la parte espiritual, es decir, el deseo de agradar y seguir a Dios. Pero aquí Israel no quería hacer absolutamente nada por la parte espiritual. Por eso compara su condición espiritual como algo podrido. Y si hay algo que podría el cuerpo era la lepra. La lucha de Isaías y de Dios a través de este profeta va a ser por sacarnos como a Israel de esta parte espiritual, salir de la lepra del pecado y poder conquistar el triunfo en Cristo Jesús. Es decir, que hay una primera venida del Mesías allá, que se cumple en Belén, va a haber una segunda del Mesías muy pronto en la segunda venida, pero tiene que haber una venida intermedia aquí a mi corazón. Él es el que cura la lepra. Él es el que restaura a las personas. Entendámoslo. No podemos vivir sin Cristo. No podemos vivir sin Él. Hacemos el intento de olvidarlo. No tenemos comunión diaria con Él. No buscamos este folleto, la Biblia, para estudiarla. Y aún así queremos vivir una vida tranquila. Nos vamos a encontrar más adelante que Israel le dijo, mire Señor, solo déjeme llevar su nombre y quíteme los problemas, pero yo voy a comer y me voy a vestir como yo quiera. Lo vamos a encontrar más adelante. Esa es la condición de allá. Esa es la condición de acá. Pero ahora surge un elemento bien lindo en el versículo número 18 del capítulo 1. Yo los amo. Yo soy el Dios que los busca. Ustedes me ofendieron, dice Dios, pero yo los voy a buscar. Yo voy a ir detrás de ustedes para sanarlos, para restaurarlos, para cuidarlos. En ese sentido, Dios busca al ser humano para salvarlo y quiere hacerle toda una cirugía. Vengan, estemos a cuenta, es decir, arreglemos las cuentas. Tú tienes rojos tus pecados. Yo te voy a poner tu corazón blanco como la lana. Este es el gran marco del libro de Isaías. Un Dios que a través de Cristo Jesús busca al ser humano, lo restaura, lo arregla. Eso es lo que tu hogar y el mío necesita. Eso es lo que este mundo necesita. El Mesías viviendo en cada corazón. Disfrutaremos el libro de Isaías. Le recomiendo que se lo vaya leyendo. Tome el folleto de la Escuela Sabática. Y mire que dice, lee para el estudio de esta semana y aquí están unos versículos para leer. Es lo primero que usted tiene que hacer. Eso es parte de la andragogía. Si usted los lee, va a entender todo el marco y luego comienza a mirar el resto de los temas de los días y va avanzando en una comprensión global. Por hoy nos sirve terminar con lo siguiente. Isaías es el profeta que viene a asegurar la venida del Mesías. Eso se va a cumplir allá cuando vino en Belén. Y a pesar de la condición espiritual de ustedes, Dios los llama. Dios les dice, vengan, tengamos las cuentas arregladas. Sean parte del pueblo del Mesías. Si no quieren hacerlo, pues Dios no peleará con vosotros. Tendrá solo un remanente con los que quieran y Dios hará su triunfo. Hoy estamos esperando el acontecimiento más grande de la historia, la segunda venida de Jesús, y estamos en la misma condición. Sé parte de ese remanente, del que espera al Señor, del que ama al Mesías y del que se sale de su condición de pobreza espiritual para no tener una crisis de identidad. El cristiano de hoy debe identificarse con Cristo. Hemos perdido la identidad cristiana. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Recupérela en su vida. No esté esperando que institucionalmente u otros en colectivo lo hagan. Hazlo en tu casa, hazlo en tu vida y veremos la venida del Mesías. Nuevamente les deseo un año feliz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un año lleno de bendiciones.